Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a quienes nos están viendo en vivo en estos momentos, a quienes nos están viendo la repetición o escuchando el MP3. Pues buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Gracias a todos por acompañarnos en este programa de Noticias con el Bote. Hoy vamos a tener a nuestro participante de los jueves, al buen Pejeboy. Y bueno, por vía de mientras, pues vale la pena hablar, comentar de este caso que es muy lamentable. Desde hace tiempo ya en Yo Libremente Opino ya habíamos mencionado de él. Y lo que es más lamentable es cómo este caso, que ya tiene un año de una injusticia que se está cometiendo contra una activista, me refiero a Nestora Salgado, quien comandaba pues ahora sí que policía comunitaria, pues simple y sencillamente sin pruebas ya lleva encarcelada. Sin pruebas de la acusación que le hacen de secuestro, ya lleva un año en prisión. Así. Sin pruebas. ¿Eh? Y fíjense cómo este caso, que ya tiene un año, esta activista y coordinadora de policía comunitaria de Ojinalá, fíjense cómo este caso, simple y sencillamente, pues no despertó la indignación, ¿verdad? ¿Por qué será que este caso sí no despertó indignación alguna? Y mientras, el asunto de las autodefensas, el asunto de Mireles, eso sí, estuvo con una indignación y con reacciones diversas en redes sociales. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque ya hemos planteado que las policías comunitarias desde hace mucho, sí, en serio, han llevado a cabo una defensa de sus comunidades, un actuar para defender sus comunidades. ¿Sí? Aquí a diferencia de los grupos de autodefensa, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no se han dado infiltraciones del crimen organizado en las policías comunitarias, o por lo menos no me he enterado. Y constantemente estoy leyendo para informarme lo más que puedo, en la medida de mi alcance, y no he visto de que las policías comunitarias hayan sido infiltradas por el crimen organizado, ¿sí? Mucho menos que sea que vaya pues que incluso gente del crimen organizado haya formado parte de sus filas, ¿sí? Y al mismo tiempo, también, la policía comunitaria no ha tenido la debida relevancia que debería tener. Sin embargo, el asunto de las autodefensas que terminaron infiltradas, que terminaron pues como terminaron, ¿sí? Y que solamente se concretaron a hablar de que lo que les importaba era combatir al crimen organizado, ¿sí? Y que en los hechos el crimen organizado pues sigue, no sucede, no ha cambiado gran cosa el asunto. Se diga lo que se diga, se plantee lo que se plantee, por lo menos en el caso de las policías comunitarias, desde mi punto de vista, ha habido un papel digno. Pero al margen de eso, qué casualidad que el caso Mireles, ese sí, ocupó hasta los hashtag. Y sin embargo, el de Nestora Salgado prácticamente ha pasado inadvertido. Eso es lo lamentable. ¿Por qué? Porque el caso Mireles a mí me vuelve a dejar en claro, al margen de los posicionamientos que se tengan y que son legítimos de cada quien, lo que a mí me deja en claro el caso Mireles es simple y sencillamente lo mismo. ¿Dónde es donde pone la atención de una de otra manera la gente? Pues simple y sencillamente en los casos que son anunciados con relumbrón en medios televisivos. Los casos que no, simple y sencillamente eso no importan. Aunque se estén cometiendo la misma o hasta peores injusticias. Pero eso sí no importa. Y aquí es donde entra el punto importante de todo esto. ¿Por qué los ciudadanos, lo he dicho muchas veces en mis noticieros, los mexicanos son solidarios cuando les manda Televisa? ¿Cuál es el tema que se hace hashtag? El que manda Televisa. ¿Sí? Así de simple. ¿Cuándo es cuando de veras la gente sale en desbandada a las calles cuando Televisa y los otros medios televisivos les dicen que salgan? Cuando haya que celebrar a la disque selección nacional. ¿Sí? Pero mientras, simple y sencillamente para lo demás, la gente, pues a ver quién dice. ¿Sí? ¿Me explico? Y en cambio acá, ojos cerrados, lo que Televisa manda, sobre eso es a lo que se van. Ese es el punto, eso es lo lamentable de esto, ¿sí? Y bueno, les voy a leer todo, toda esta nota que publicó La Jornada sobre este caso de Nestora Salgado, porque les digo, es muy lamentable, y sin embargo no ha ocupado el lugar que debería siquiera en la opinión en redes sociales. Acuérdense, mi gente bonita, que estoy en una prisión, afirma Nestora Salgado desde el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde está clasificada como de alta peligrosidad. Coordinadora de la Policía Comunitaria de Ojinalá, Guerrero, cumple este jueves 21 de agosto, un año tras las rejas, acusada de participar en 48 secuestros. ¡No hay pruebas! Están hablando de 48 secuestros y sin embargo no hay pruebas de ninguno. Fíjese, ¿eh? Lo que hay, señala su hija Zaira Rodríguez Salgado, es un castigo a mi madre por luchar por su pueblo. ¿Cuántos no viven presos en sus mismos cuerpos? Mi mente no tiene barreras, mis pensamientos jamás conocerán las rejas, expresa Nestora en una carta entregada a su hija en junio. La última vez que Zaira la pudo visitar fue el pasado día 2. La encontró, apunta, ya más desesperada, pues el trato inhumano continúa. Tras la intervención de organismos de derechos humanos y de sus abogados, luego de más de 10 meses de encierro, fíjense, le empezaron a dar medicamentos, pero no los que requiere para su dolencia de la columna vertebral. Le dieron un cóctel de 10 pastillas y no le dijeron para qué eran. Le provocaron ansiedad. La celadora se rió ante el reclamo y le confesó que se habían equivocado. Me quieren matar o enloquecer, fue lo que pensó, relata Zaira. Fíjense, este dato también es muy interesante y que debemos de tener muy en cuenta, ¿eh? Fíjense, 10 meses después de estar encerrada es cuando le empezaron a dar medicamentos y ya ven que según hasta la celadora confesó que se equivocó. ¿Sí? A unos días de que supuestamente salió aquello de que a Mireles no le daban sus medicamentos, entonces sí fue hashtag, entonces sí importó. ¿Sí? Acá ya van un año y no importa. ¿Eh? Fíjense, Nestora Salgado, de 43 años de edad, ciudadana estadounidense y mexicana, habita desde hace un año una prisión con luz artificial de día y de noche. Las celadoras y el resto de las presas tienen prohibido dirigirle la palabra. Es la única que acude esposada a las esporádicas visitas asignadas. Sus familiares recorren más de 2 kilómetros para verla. Por eso, no, más de 2.000 kilómetros para verla. Por eso reclaman su reubicación urgente en un penal del Distrito Federal mientras consigue su libertad. A Guerrero, insiste su hija, al Distrito Federal mientras consigue su libertad. A Guerrero, insiste su hija, que no la trasladen, pues su vida ahí corre peligro, allí en Guerrero. La detuvieron por acusaciones de jurisdicción estatal, de la que derivó la acusación de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro de orden federal. El 31 de marzo pasado, un juez federal revocó el auto de formal prisión, pero inexplicablemente las incriminaciones estatales continúan y por eso no ha sido liberada. Mi madre es presa del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, advierte Zaira. Es el mismo mandatario que en su momento avaló y financió proyectos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, sistema de seguridad legitimado por la Ley 701 de Guerrero sobre el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. La detención. El 21 de agosto de 2013, la Fuerza del Estado, a bordo de 15 vehículos militares, arribó a Ojinalá para detener a Salgado. Fíjense, para detenerla a ella sí. Sí, fíjense, todo el personal a bordo de 15 vehículos militares, ¿eh? Para detenerla a ella. 15 vehículos militares. ¿Eh? ¿Qué les parece? El 16 de agosto, en su papel de coordinadora de la Policía Comunitaria, cargo otorgado por la Asamblea de su pueblo, Nestora ordenó la detención del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigueato y de participación en el asesinato de 2 ganaderos. El funcionario local fue trasladado a la Casa de Justicia Regional para ser procesado por un sistema comunitario legitimado desde hace 18 años en la región. La venganza del síndico, acusa Zaira, provocó que personas cercanas a este acusaran a Nestora de secuestro. Los militares la entregaron a la armada. Luego la subieron a un avión e inmediatamente después Nestora vio abrirse las puertas del penal de Tepic. En el operativo castrense fueron detenidos unos 30 integrantes del sistema comunitario de justicia creado en 1995 en la montaña y Costa Chica e implantado en Ojinalá en mayo de 2013. Estamos hartos de lo que está pasando. Nosotros alzamos la cara y dimos la lucha. Hay mucha gente que se esconde en su casa. Les falta valor o decisión. Salgan a defender a sus hijos, señores. Ya basta, se escucha decir a Nestora Salgado en el pueblo de Buenavista, frente a un contingente de la policía comunitaria. La defensa de su pueblo, advierte el comité por su liberación, es la razón por la que esta mujer, madre de tres hijos, permanece injustamente en prisión. Migrante, madre y luchadora. Salgado es la sexta de siete hijos. Se casó a los 14 años y a los 15 tuvo a la primera de sus tres hijas, a quienes sacó adelante sola en Estados Unidos, donde consiguió la ciudadanía porque ni un ticket de tránsito tenía. Iba al país vecino y venía, siempre ayudando a la gente en la montaña en sus necesidades, hasta que en octubre del 2002 un accidente automovilístico le lastimó la columna y la hizo permanecer más tiempo en Estados Unidos bajo atención médica, relata Zaira. En el país vecino trabajó haciendo limpieza en casas y hoteles, de mesera y ayudante de cocinero. Dos trabajos siempre tenía, pues se separó de mi padre por violencia doméstica y nos tuvo que mantener sola, dice orgullosa la más grande de sus hijas, quien a partir de la detención de su madre vive en Ojinalá para encabezar la defensa. Como es ciudadana de Estados Unidos, la embajada de ese país ha estado pendiente del caso, pero aún así sus condiciones carcelarias son inhumanas. Le están castigando por su lucha, por eso es una presa política, insiste Zaira. Que la liberen inmediatamente, exige congresista estadounidense. En el contexto del primer aniversario de la detención, un grupo de intelectuales, activistas, defensores de derechos humanos, actrices y escritoras iniciaron la formación de un comité por su libertad, denominado Nestora Libre, del que forman parte mujeres como Elena Poniatowska, Marta Lamas, Carmen Boullosa, Regina Orozco, Trinidad Ramírez, Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, Luisa Riley y Shula Ehrenberg. El Comité de México es un espejo del que organiza en Estados Unidos activistas de apoyo. El traslado inmediato de Nestora a un reclusorio del Distrito Federal es la demanda urgente de los grupos solidarios, que promueven también la campaña a tomarse una foto con la leyenda Nestora Libre y circularla por las redes sociales. Chequen, esto está interesante para quien lo quiera hacer, ¿eh? Tomarse una foto con la leyenda Nestora Libre y circularla en las redes sociales. Como parte de las actividades para exigir su libertad, se contemplan movilizaciones en Ojinalá, Guerrero, así como en Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Portland, en Estados Unidos, además de concentraciones en Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Brasil y Australia. La presión, comenta la hija de Nestora, también es para Estados Unidos, por lo que el congresista demócrata Adam Smith sostuvo un encuentro con Anthony Wayne, embajador en México, en el que solicitó que presionara a las autoridades de Guerrero para que Nestora Salgado sea puesta en libertad inmediatamente. Fíjense todas las movilizaciones y todo esto que está provocando este caso indignante, que repito, no ha tenido la misma respuesta por parte de ciudadanos en redes sociales que ha tenido el caso de Mireles, y que este, desde mi punto de vista, debería por lo menos tener la misma relevancia. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ya de aquí con nosotros el buen Pejeboy, nuestro participante de esta noche. A ver, Pejeboy, bienvenido, y a ver qué nos puedes decir o qué te parece este tema. Bueno, primero que nada, pues un saludo para la gente que nos está viendo ahorita en vivo y también los que nos ven repeticiones. Y ya hablando un poco más del tema que acabas de mostrar y de leer, pues es muy indignante, Bote. O sea, yo sé que hablas o haces una reflexión sobre ciertas tendencias mediáticas, ¿no?, que nos hacen enfocarnos en ciertos casos, ¿no? Y hay casos como esta de esta señora que desafortunadamente se topó con el, pues, con, no, más allá del crimen organizado, con el mal gobierno, ¿no? ese mal gobierno que tiene más de 70 años, creo que yo ya he dicho en varios noticieros que ya va para los 100 años, no le falta mucho, y que el pueblo de México no ha querido, no, o sea, no ha tenido la dignidad, la conciencia y la reflexión para poder mandarlos al diablo, ¿no? Y con todo respeto lo estoy diciendo, ¿eh? Y creo que esto que comentas de las injusticias de ciertos líderes, porque no, yo creo que, como bien dices tú, no es la primera ni será la última. Y seguirán hasta que el pueblo no, con una mayoría contundente, porque cuando hablamos de mayorías contundentes no nada más hablamos de lo electoral, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de acciones sociales, civiles y individuales, ¿eh? Hablamos de movimientos que podemos crear desde nuestra familia, ¿eh? Con nuestros amigos, conocidos. Un movimiento de corriente de pensamiento liberal y humanista, que es creo que lo que más que nos enfocamos nosotros. Sí sabemos que somos un medio pequeño y tratamos de hablar de lo que no se habla en los medios tradicionales, en los grandes medios, como ahorita que estás fomentando esto, que es muy indignante ver que esta pobre señora está en unas condiciones, inhumanas, ¿no? Por decirlo algo así, ¿no? Y pues es algo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Sé que muchos se molestan cuando hacemos estos señalamientos que nos dicen que somos padrecitos, ¿no? El discurso de padrecito de iglesia, ¿no? Ojalá, yo quisiera que muchos padres, muchos sacerdotes, líderes religiosos locales, hablaran como nosotros, ¿eh? Que le dijeran a su gremio, a su congregación, lo que nosotros le decimos, ¿eh? Créanme que lo que hablamos aquí con el bote, y sé que hay unos medios más, que hay alternativos en internet, es importante que se hablara en todas partes, ¿eh? Pero bueno, sí, muy indignante, Bote, lo que acabas de leer me deja con un mal sabor de boca. Es la realidad del país. Y pues mientras la gente siga con su indiferencia, con su apatía y su desánimo, pues seguirá predominando estos canijos, ¿no? Y seguirá la gente con su esclavitud sin cadenas, que yo creo que ya la han formado muy bien. Eso es lo que quería comentarte, Bote. Pero, y fíjate, no mucha razón lo que nos comentas, y más indignante, o sea, para abonarle todavía más, o sea, estás hablando de que tuvieron que llegar a detener a 15 vehículos militares cuando ni siquiera hay pruebas, o sea, es impresionante. No pueden con el crimen organizado, no han podido. Pero sí pueden llegarle a una activista, sí pueden llegarle a detener a una mujer, a llevar a cabo una detención contra una mujer que ni siquiera hay pruebas de lo que le acusan. Impresionante esto. Fíjate que hay más, fíjate que también luego yo resalto a veces la sabiduría popular, no más cuando se dan a ciertas marchas, ¿no? Cuando se canta y se corea que el gobierno y la policía muy valiente con el pueblo indefenso. Con el narco y los delincuentes son unos cobardes. Y es, lamentablemente, es la realidad del país, porque, o sea, duele decirlo, pero pues es la realidad. Y nosotros aquí nos podremos quejar, llorar, desgarrarnos el hígado, las ropas y todo, pero pues mientras la gente no tenga la actitud de cambiar, mientras diga a mí me vale y con que le pase a ellos, pues ella muy taruga, ¿para qué se mete contra el gobierno y el narco? Sabe que todo ya está corrompido. Mejor voltear para otro lado y caminar para otro lado, hacerse de lado como las avestruces, esconder la cabeza. Sí, es lo único que es la mentalidad que están formando mucho en el mexicano. Fíjate que yo, y esto es una reflexión también que yo tengo, yo sé que a veces tú, Marta, José Manuel, bueno, no tanto José Manuel, Ulises y Jonathan, pues son un poco más optimistas, pero yo creo que sí estamos con un pueblo muy, muy agachón, porque no niego que hay una parte del pueblo que está indignada ya hasta el copete de los políticos tradicionales, ¿no? Pero lamentablemente no somos la mayoría necesaria o representativa, por lo menos decir eso, para hacerles un frente, ¿eh? Lamentablemente en las cuestiones políticas, partidarias, pues no juntamos ni a 10 a 15 diputados ni a 5 senadores, ¿eh? Que nos puedan defender dignamente, ¿eh? Sí. Lamentablemente, ¿eh? Y eso es también algo que Andrés Manuel le tendría que pedir perdón a la gente, ¿eh? Yo lo he dicho en su momento, más allá de lo que le recriminan Noroña y todo, es una disculpa que Andrés Manuel iba a decir, les he fallado en la vía, a lo mejor no en la vía electoral, pero sí en la vía partidaria. Porque Andrés Manuel tuvo mucho de terco con el PRD. La gente le decía, y eso nos consta porque hemos estado en los mítines, que mandara al diablo a los chuchos, que mandara al diablo al PRD. El señor muy terco. Y nos ha dejado con casi nula representación en las cámaras. Vemos a Noroña, que está, yo creo que también parte de su enojo, de que él no está en las cámaras defendiendo lo que defendía anteriormente, ¿eh? Y que está en una bola de pasguatos, y algunos son otros traidores a la patria, que no sirven para nada, ¿eh? Lo digo con todo respeto. Y aún así yo sé que hay honrosas excepciones ahí en el ámbito legislativo, ¿eh? Pero la mera verdad están muy pasguatos. Y también está muy pasguata la gente, porque también yo no puedo echarle la culpa nada más a los políticos. También es parte de la gente. Y nosotros sí tenemos muy claro en eso. Que aquí la culpa es tanto es del político como quien le da el voto y como quien también la hace, quien le vale que lo que haga el político. Y eso nosotros sí repartimos bien las culpas. Porque es muy fácil echarle la culpa a los políticos, mentarle las madres. Pero realmente nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacer mucho más que las mentadas de madres y el desahogo en las calles, ¿eh? Bueno, eso es lo que quería decir. Fíjate que echándole un poquito así de pensarle un poquito para tratar de encontrar una lógica, ¿no? A esto de que tuvieron que ir 15 vehículos militares para detenerla, lo único que a mí se me viene a la mente así vagamente, pues es que pudiera deberse a que, por ejemplo, el trabajo o lo que haya llevado a cabo de activismo y de comandar, pues, a este grupo de policía comunitaria, esta policía comunitaria, pues que el buen papel que en un momento dado haya llevado a cabo, pues derivaría en que la comunidad pues la defendería, y por eso utilizar tanto ejército para inhibir, ¿no?, una posible defensa de la gente ante su detención. Es lo que se me viene, es lo que se me puede, se me ha, es lo que se me ocurre como algo lógico dentro de esto, porque no se puede pero entender. No creo, Bote, porque ya, mira, ya también me estarían acusando de muertes y todo. Mira, ya la mera verdad, una vez lo dijo Andrés Manuel y tiene mucha razón. El pueblo de México respeta demasiado a las autoridades y al gobierno, ¿eh? Aunque como está el gobierno lo respeta, ¿eh? Créeme que el pueblo de México me consta, por la esencia de la Constitución, por la esencia de la historia que yo he leído, me consta que el pueblo de México es pacífico hasta no poder. Por estos sinvergüenzas se han aprovechado del pueblo. Igual los extranjeros, ¿eh? Porque pero yo no creo. Sí, es que, mira, lo que pasa es que yo no creo que se deba al pacifismo, porque yo estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas por la vía pacífica y generar una enorme presión. Yo más bien lo que pienso, PG Boy, es que, vaya pues, bajo la idea del pacifismo, o sea, la idea pacífica se lleva a tal grado. Porque creo que no es lo mismo decir que una persona es pacífica a decir que una persona de plano no hace nada. Yo creo que mira, hay diferencias. Yo me refería al pacifismo, yo me refería a lo violento. Ajá. Al más bien dicho, para hablar con propiedad y decir los términos como son, yo me hablo que el pueblo de México no es violento, ¿eh? Exacto, o sea, el pueblo de México Eso sí, como dices tú, qué bueno que me corriges. Uh-huh. En ese aspecto sí lo digo, el pueblo de México no es violento. Uh-huh. Se puede confundir con el pacifismo y el pasguatismo, ¿no? Yo creo que es ahí, bueno, tu señalamiento. Sí, ahí hay una gran diferencia entre el pasguatismo y el pacifismo, o sea, es distinto, sí. Sí, yo creo que el pueblo de México es muy no es violento, ¿eh? Creo que desde que llegó la conquista, pues se dio a conocer. Y por muchos relatos que yo he leído en la historia de México y en el continente, cómo recibió a la gente, a los extranjeros. Uh-huh. No los recibieron con palos y piedras y machetes, ¿eh? Los recibieron como iguales. Lamentablemente que esa actitud que tenemos nosotros, no nada más el mexicano, mucho de la gente autóctona de este continente, es muy no es muy violenta, ¿eh? Nos han tachado, han hecho películas hollywoodenses. Yo también, bueno, el sistema hollywoodense puede pintar a los malos como buenos y los buenos como malos, ¿eh? ellos tienen el sistema y la y los guionistas, pero realmente los pueblos que vivían en este continente eran muy pacíficos, ¿eh? Sí había guerras y todo, pero no al tal grado y tanta discordia por lo que como fue en el otro continente, yo lo podría decir así. Y pues sí tienes razón, o sea, una cosa es el pacifismo y otra cosa es la no acción violenta que tiene el pueblo de México. Porque sí hay unas cosas que sí, no, pues también el pueblo no ciertas gentes no son muy pacíficas, podemos decir del grupo del gobierno y del grupo del narcotráfico y crimen organizado. Uh-huh. Eso sí, no lo niego. Si realmente fuéramos muy pacíficos, pues no tendríamos esos dos grandes males. Uh-huh. Sí, o sea, esos dos grandes males, pero dentro de lo no violento, los mexicanos, la mayoría sí son pasguatos, porque o sea, te digo, si nos ponemos a no echarle un poquito de análisis al asunto, caemos en los mismos errores. Por ejemplo, yo he visto constantemente en las redes sociales que dicen, o sea, sí lo dicen, ¿sabes qué? No, pues nadie votó por Peña Nieto. Compró la elección, no, espérame, no, compró una parte de la elección porque lo demás fueron votos legítimos. Y ese es el punto que hay que ver, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente de veras sigue votando por ellos? ¿Sí? Y eso ya no es cuestión de pacifismo o de otra cosa, simplemente es ya de pasguatismo, eso ya es pasguatismo, ¿sí? Como por ejemplo, y aquí vale la pena comenzar este otro tema, que creo que es importante también mencionar. Resulta ser que un grupo de intelectuales, bueno, y hasta se me hace extraño, de veras, porque hay unos que bárbaro, mis respetos para ellos, y se me hace extraño que ahora de repente, pues salgan a solicitar que el PRD y que Morena se unan, fíjate, se unan, en torno a una sola consulta. Ya ves que venía Morena y López Obrador promoviendo una consulta pública y el PRD estaba pues también hablando de hacer una consulta pública, los dos en el tenor del tema de la reforma energética. Y bueno, pues resulta ser que salen, o sea, lo que se me hace impresionante. Sí, mira, ayer como lo decía este Jonathan, muchas de las acciones que nos están proponiendo, y es parte del mismo sistema de la derecha y el grupo oligarca que vive aquí, ya muchos yo creo que hasta se enojan de cuando les dice es mafia, que dicen que no, pues repetimos lo que Andrés Manuel, no. Este grupo oligarca de minorías, de familias empoderadas, pues nos mandan a veces carnadas, ¿eh? Uh-huh. Falsos caminos o falsas propuestas. Yo creo que eso de... no es por demeritar mucho la consulta, pero la consulta es de todas las propuestas y todas las opciones es la menos indicada y la menos eficaz para frenar a estos. Lamentable, yo lo he mencionado varias veces, lamentablemente Andrés Manuel se dejó engatusar. La consulta, yo dándole un marco cronológico, la consulta empezó con el PRD antes de que se fuera, que se fuera Andrés Manuel por su parte. Andrés Manuel al principio decía que sí estaba con el mismo camino, con el mismo fin que con Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cuauhtémoc Cárdenas fue quien propuso esta consulta. Posteriormente la secundó Andrés Manuel y iban más o menos, hubo la división lamentablemente después del Pacto por México. Lamentablemente Andrés Manuel se dejó engatusar, ya está muy metido en esto de la consulta, ya no puede dar marcha atrás, eso me consta. Pero también esa es una acción que Andrés Manuel cayó. Yo lo digo, si la gente cree que con la consulta puede, pues está bien. Yo también he dicho que no seamos nuestros propios enemigos, ni los peores, ¿eh? Uh-huh. Creo que aquí hay que tener bien, visualizar bien las cosas y ver que nuestros peores enemigos son los que están gobernando, aquellos que nos roban no nada más el dinero, sino las oportunidades para todos los mexicanos de desarrollo. Los que nos roban la Constitución, porque la Constitución le cambian, le quitan palabras. Y toda esa gente, a ese grupo empresarial que tiene su gente metida ahí en la política, que financia, todo ese es nuestro verdadero enemigo. Lamentablemente la gente, no sé, actualmente yo creo que han de ser muy miopes, porque no ven esto que yo comento. y prefieren pelearse con el de al lado, en vez de pelearse con el que está hasta arriba. Y pues lamentablemente Andrés Manuel ya cayó en eso de la consulta viene acá, y también están cayendo muchos intelectuales. Pues yo lo digo, ¿no? Yo lo he dicho también una vez lo comenté ahí en el chat, por mucho que sean intelectuales tampoco les quita lo tarugo. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Cada quien tenemos 5 minutos de taruguez en nuestra vida. Y a veces hasta más tiempo, hasta a veces se repite, ¿eh? A veces son años. A veces son años, ¿eh? Pues sí, yo desde mi punto de vista digo, bueno, los que siguen votando por el PRI y el PAN, o sea, y de manera legítima, nada más porque salen en televisión, o porque hacen la boda del año, o porque están con tal o cual actriz, o sea, por favor, o sea, para mí eso ya no son 5 minutos de tarugués, ya es mucho tiempo, pero mucho tiempo de tarugués, ¿no? Pero mira, aquí lo que me parece interesante de este punto es, a ver, primero nos topamos con que el PRI sale a pues ahora sí que sale a proponer pues la idea de ellos quieren hacer una consulta pública para la reducción de plurinominales, una demanda que desde hace tiempo pues han venido manejando pues algunas personas. Yo creo que hay temas muchos más importantes, pero bueno, algunas personas, como siempre se toma esos pequeños grupitos y se hacen creer que es la demanda generalizada. Yo creo que la demanda generalizada en este momento pues es el encarecimiento de la vida y la entrega de nuestra riqueza a extranjeros, pero bueno. El caso es que a mí lo que me llama la atención es que a un día que sale este anuncio, salen ahorita intelectuales a pedir pues que se unan, ¿no? ¿Sí? O sea, llaman al PRD y a Morena a unificar la consulta energética. Por favor, o sea, a ver. Yo no sé en qué cabeza, y ahorita voy a leer la nota para que veamos todos los que piden esto. Yo no sé, y lo digo con todo respeto para ellos, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Hablar de que se una Morena al PRD es lo mismo. ¿De qué sirve que haya una unificación, como ellos lo quieren manejar, ¿sí? Que la izquierda se unifique, cuando lo que ha provocado que la izquierda esté dividida, pues es la traición, ¿sí? La traición no solamente a los principios de izquierda, sino inclusive al pueblo mexicano, por parte del PRD desde que estuvo en el Pacto por México, por parte del PRD que fue el que aprobó la reforma hacendaria con el PRI. Oye, Esbote, ¿me permites dar un ejemplo para que lo entienda un poco mejor la gente? Sí. Imaginémonos que está una muchacha, pasa por un callejón medio oscuro, hay un tipo que como que la ve medio feo, se la acerca y pues la agarra, la sujeta, la medio noquea y la está violando. La muchacha despierta, ve al violador que se está propasando, ¿no? En ese momento llegan otros 3 tipos también con cara de malientes, pero estos son asaltantes. Lo que piden estos intelectuales es lo que la muchacha que está violada le diga al violador que la defienda de los asaltantes. Ese es el ejemplo que nos están queriendo guiar. Por eso yo digo que hay falsas propuestas y falsos caminos. Y eso es lo que nos están llevando. Nos quieren orillar los disque intelectuales, porque yo también ese título de intelectual nos da también los medios y cierta cúpula que maneja esos medios. Con todo respeto, yo lo digo. Pero eso es lo que nos están orillando. Yo eso es lo que estoy viendo al momento de que nos pidan a nosotros que vayamos junto con el PRD a enfrentar a esos ladrones. Pues no sé, eso es lo que quería comentar. Mira, por ejemplo, la verdadera causa, o por lo menos la causa que más ha demostrado, pues ir en serio, pues en beneficio del país, o sea, en términos de movilización, pues es la causa obradorista. Lo que la legitima, pues es el actuar que tuvo en la Ciudad de México. Esto también hay que vale la pena señalar. El actuar que tuvo cuando estuvo en el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, eso es importante, ¿sí? De ahí en fuera vale la pena señalar esto. Las veces que se ha unido la causa obradorista a la izquierda perredista, por lo regular siempre ha terminado el asunto en traición a la causa obradorista. Así ha sido. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador incluso defendió en un mitin que participara González Garza, etcétera. La gente no quería. Actualmente, ¿qué terminó? En que él mismo se separó del PRD. Así. Pues ya iba mal el PRD. ¿Sí? Entonces, ahora vemos que buscan que se unifique la izquierda. Perdón, las veces que se ha unificado la izquierda, los únicos ganones de cargos políticos, de cargos públicos, ha sido el perredismo, los chuchos, los que han aniquilado a ese PRD y a su ideología, y a su auténtica ideología, que fue la base para la creación de ese partido, son los ganones de las dichosas Izquierdas Unidas. Lo último que dejó para la Ciudad de México la Izquierda Unida, pues es el jefe de gobierno que subió el metro. El jefe de gobierno, que recordemos aquellas represiones que tanto han indignado en redes sociales. ¿Sí? Eso es lo que dejó la Izquierda Unida, la izquierda auténtica unida a la izquierda de los chuchos del PRD, que ya de sobra han demostrado simple y sencillamente un camino de traición y traición y traición. Por eso me llama la atención que salgan a pedir esto. Yo creo que hay que evaluar, desde mi punto de vista, creo que hay que hacer una evaluación muy en serio de las cosas, porque bajo la idea de que la izquierda vaya unida, ¿sí? Dicen, ¿sabes qué? La unión hace la fuerza. Sí, sí, pero cuando la unión lleva los mismos objetivos, y esto vale la pena señalarlo y subrayarlo con todo, cuando la unión lleva los mismos objetivos, entonces sí crea una fuerza, ¿sí? Una fuerza en aras de contrarrestar otra fuerza. Pero cuando vemos una izquierda auténtica cuyos ideales, cuya idea es el cambio, que se une a quienes supuestamente han ido por el cambio, pero en realidad lo que les ha importado son los cargos públicos, y no para cambiar, ¿eh? Porque dijéramos, ah, mira, ¿sabes qué? Fíjate que bajo la causa de López Obrador, varios chuchos han llegado a los cargos públicos, y mira cómo sí han sido congruentes y están cambiando las cosas. No, eso no está sucediendo. Al contrario, lo que vemos es una actitud parecida a la de los priistas, ¿sí? A la hora de la entrega de apoyos, de programas sociales. Eso es lo que se ve, ¿sí? Ahí me ha tocado ver cómo supuestamente se está haciendo una entrega de un apoyo social por parte de perredistas que ya están en cargos, que ya están diputados o lo que sea. Y al rato a esas personas van a estarles duro y dale que tienen que ir a no sé dónde y que tienen que ir a no sé qué junta y que tienen que ir a no sé qué congregación que va a haber en no sé qué lugar. ¡Ah, caramba! Los apoyos deben de ser sin eso. Porque entonces ya se convierte esto en una pretensión clientelar. ¿Sí? O sea, pero en pocas palabras, no se ha visto el cambio que se esperaba cuando los periodistas han llegado a los cargos públicos, ¿sí? Al contrario, el caso de Mancera ahorita para mí es el más representativo. Lo que se esperaba de un gobierno de izquierda, o por lo menos la continuidad de lo que fue un gobierno como el de López Obrador, pues se fue perdiendo desde que estaba Marcelo Ebrard, y ahora se acabó de perder ahora con Mancera. Prácticamente no importa las consecuencias hacia los ciudadanos de decisiones que está tomando unilateralmente un jefe de gobierno que usaba el lema de decidamos juntos. O sea, por favor. Entonces ahí es donde vale la pena señalar esto. Miren, aquí tengo la lista de los que están planteando esto. Fíjense bien, ahorita la voy a leer porque sí vale la pena. Chequen esto. Y permítame tantito porque luego como son varias notas se pierden aquí. Aquí está. Fíjense, intelectuales, académicos, representantes de la sociedad civil, así como de organizaciones sociales y políticas, convocaron a las dirigencias nacionales del PRD y de Morena a sumar esfuerzos para impulsar una consulta popular única sobre la reforma energética. La escritora Elena Poniatowska manifestó que una consulta así está por encima de los partidos políticos y de las tremendas divisiones de la izquierda. Es también un acto de respeto para nosotros mismos. Perdón, con todo respeto para Elena Poniatowska, pues entonces organícenla ustedes. Porque la que sea organizada por ciudadanos. ¿Sí? Así de simple. Porque si la va a organizar el PRD, junto con Morena, vuelvo a repetirlo, cada inclusive voto de los ciudadanos en la consulta pública, ¿eh? Es un voto que también le beneficia al PRD. Y al menos los que creemos de veras en que se haga una consulta pública, ¿sí? Ya he explicado las razones, ¿sí? Para dejar en claro que el pueblo mexicano no está, aparte de dejar en claro que no está el pueblo mexicano de acuerdo en la reforma, sino que sea una muestra de cómo el pueblo se está organizando. Por supuesto que yo no puedo estar de acuerdo en emitir mi voto en una consulta que a la mera hora ese voto le termine beneficiando al PRD. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Con todo respeto para Elena Poniatowska y para quien quiera. Si como está diciendo que eso está por encima de los partidos políticos y de las tremendas divisiones de la izquierda, pues que la hagan los ciudadanos. ¿Por qué mejor no la organizan ustedes, ese grupo de intelectuales? Y se olvidan de partidos, y se olvidan, así de simple, se olvidan. ¿Sí? Porque si vamos a ir también hay que ver esto, qué tanto es apoyo para quiénes. O sea, eso no se debe perder de vista. Fíjense esto, a su vez el padre Miguel Concha Malo, director del Centro Fray Francisco de Victoria, insistió que los sujetos de las consultas no son los partidos políticos, somos los ciudadanos. Los partidos no tienen por qué andarse montando nuestros derechos, quienes sean. Bueno, pues dándole la razón al padre Miguel Concha, bueno, pues hay que decirlo, que la hagan ciudadanos. Así de simple. O que los ciudadanos se manifiesten dando una expresión precisamente de repudio o de aceptación a la reforma energética vía redes sociales, o por ejemplo salir en las calles y que los ciudadanos recaben las firmas de sus vecinos y luego organizarse los ciudadanos, ¿sí? O vestirse de blanco, no sé. Exacto. Ponerse un moño. Es una buena opción. Hay muchas medidas que los ciudadanos por sí mismos podemos hacer. Exactamente. Pero pues yo por eso decía de los falsos mensajes y falso camino que luego nos quiere imponer el sistema y los disque intelectuales de los mediáticos. Exacto, fíjate. Yo lo digo con todo respeto, o sea, yo no sé quién les dio el título de intelectual, ¿eh? Bueno, fíjate. Hay que revisar ese origen también. Bueno. También, exacto. En el Club de Periodistas ambos formaron parte de un grupo de personajes que dieron a conocer una carta dirigida a la ciudadanía, a las cámaras del Congreso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a quienes solicitan las consultas con la demanda de que esta concluya en una sola y sea impulsada no únicamente con el apoyo del PRD y de Morena, sino por las más amplias expresiones ciudadanas, individuales y de organizaciones. Yo diría que deberían de impulsar una que sea meramente de puros ciudadanos y se acabó, ¿sí? Fíjense, lo anterior es no solo política y jurídicamente posible, sino una obligación ética para las dirigencias y las organizaciones políticas que apoyan las consultas y para todos los ciudadanos y organizaciones sociales que rechazamos la reforma energética que atenta contra los bienes de la nación y contra los intereses del pueblo. A ver, fíjense esto, ¿eh? Lo anterior es no solo política y jurídicamente posible, sino una obligación ética para las dirigencias y las organizaciones políticas que apoyan las consultas y para todos los ciudadanos y organizaciones sociales que rechazamos la reforma energética. Ah, o sea, también es una obligación para mí. O sea, para mí es una obligación. O sea, no, un momento. Yo como ciudadano he propuesto desde hace tiempo que hay acciones que no se hicieron, que nadie convocó, y acciones que de veras hubieran servido de mucho. Una de ellas, por parte del PRD, porque hemos de recordar que el PRD aprobó la reforma hacendaria con el PRI. Si esa reforma no se hubiera aprobado, no se hubiera ni discutido la energética. Y eso es lo que no están diciendo tampoco estos intelectuales, ¿sí? ¿Cómo esperan que simplemente una auténtica izquierda que de barato ha demostrado ver más por una auténtica defensa, un luchar constante de movilizaciones para buscar precisamente de movilizaciones y de todo lo que conlleva, todo lo que ha hecho el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que se junte de nuevo con quienes simple y sencillamente traicionaron a los mexicanos. Sé que hay honrosas excepciones en el PRD, pero repito, son honrosas. Aquí están hablando, aquí lo que no están puntualizando es de que un voto en esa consulta también es un voto en apoyo del PRD si van unificados. Y eso es lo que debe entenderse. Yo sé que muchos van a decir, no, vote, pero eso es una idea radical, que quién sabe qué. No, es que yo simplemente parto de lo elemental. ¿Qué es lo que ha dejado la dichosa Izquierda Unida? Nada más ha dejado chuchos en cargos públicos sin que haya cambio. La Izquierda Unida dejó un jefe de gobierno como el actual en la Ciudad de México, que vean lo que está haciendo. Eso es lo que ha dejado las Izquierdas Unidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una izquierda simplemente que está dividida, o como le llaman ellos, dividida, ¿sí? Nada más porque se dividió. Está dividida porque sus principios son distintos, porque sus objetivos son diferentes, ¿sí? En términos generales, porque también hay fallas en las dos, ¿sí? Entonces, mira, si aquí tengo la lista de quienes promueven, dice, quienes promueven la Carta Ciudadana apuntaron que su llamado no va encaminado a modificar la agenda del PRD y de Morena, ni de las opiniones que se puedan tener sobre las instancias partidistas o sociales. Es una convocatoria a un gran esfuerzo de unidad en torno a un tema trascendental en el que se está jugando el futuro de la nación. A ver, esto sí es que vale la pena también puntualizarlo, por muy intelectuales que sean. Que se está jugando el futuro de la nación. El futuro de la nación ya está trazado. ¿Por qué? Porque la entrega de los bienes nacionales y de la riqueza a extranjeros y a privados nacionales ya está consumado, ¿sí? La consulta no va a evitar esto, ¿sí? No va a modificar lo que ya se consumó y que estaba en juego de la nación. O sea, esto sí hay que decirlo bien. Porque esto es abonar a la idea, este tipo de planteamientos, es abonar a la idea de hacerle creer al ciudadano que mediante esa consulta se puede echar atrás lo que ya está consumado. Y no es así. No se puede. ¿Sí? No me voy a cansar de decirlo hasta que quede bien claro. No se puede echar atrás. Es importante una consulta, sí. Pero ahora con este nuevo ingrediente, ya, hasta yo mismo digo, vaya, o sea, aquí yo tengo que evaluar para poder votar en esa consulta qué tanto ese voto mío también le termine conviniendo a un PRD que nos ha traicionado. Ese es mi planteamiento. Bueno, además de Poniatowska y Miguel Concha, fíjense los que están. Está Juan Villoro, Bernardo Barranco, Bernardo Batis, Agustín Basabe, Aleida Calleja, Gabriela Rodríguez, María Consuelo Mejía, María Saucedo, Axel Didrikson, Carlos Heredia, Daniel Hersenson, Daniel Jiménez Cacho, Elio Masferrer, Elvira Concheiro, también Ilan Sermo, Jaime Cárdenas, Javier Sicilia, John Hackerman, Julieta Igurrola, Manuel Canto, Miguel Álvarez, Ofelia Medina, fíjense, Ofelia Medina, Pablo Álvarez y Casa, Sergio Cobo, Teresa Juárez de Castillo, Héctor Quintana, Antonio Elguera, entre otros. La carta será entregada próximamente a las cámaras del Congreso, a la Suprema Corte y a las dirigencias de Morena y el PRD. El 10 de septiembre se realizará la primera asamblea de firmantes de este texto. La carta fue dada a conocer en lectura compartida por Concha, Malo, Daniel Jiménez Cacho, Aleida Callejas, Teresa Juárez de Castillo, Dolores González, Pilar Berrios y Manuel Canto. Así. Con todo respeto, lo vuelvo a reiterar. Yo tengo que evaluar como ciudadano, no sé los demás, qué tanto termine en esto beneficiándose a un PRD. Porque no es. Yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza y lo he dicho en este programa. Pero cuando la unión es de lo mismo, la misma ideología, los mismos objetivos, el mismo objetivo de cambio. Y eso no lo tienen entre Morena y el PRD. Uno sí lo tiene, otro no lo tiene. Uno le está haciendo el cuento ahorita de disque defender a la nación, cuando bien que votó la reforma hacendaria. Reforma clave, sostengo yo, porque si esa reforma no se hubiera aprobado, no se hubiera ni siquiera discutido la energética. Sí, así de fácil. No sé si te hagas algo más que añadir, ¿por qué voy a esto? Nada más los nombres, Bote. Muchos de esos disquintelectores han estado en el partido. Yo no sé también, por eso decía, por mucho intentar no le quita lo tarugo. Muchos de estos han estado en el partido, con el disque partidos de izquierda y con partidos de derecha. Principalmente Elena Poniatowska, ¿eh? Elena Poniatowska estuvo muy pegada con Salinas, creo que hasta la han acusado de que le ha hecho algunos discursos, les hizo algunos también con Monsiváis. O sea, yo por eso digo que hay que ver, por eso yo siempre he dicho que hay que ver las cosas como son, hay que conocer a las personas como son. No creo que se presente, porque la tele diga que es intelectual o algún periódico, algún medio, algún periodista, no lo vamos a tragar. Tenemos que ver la trayectoria de muchas de estas personas. Y lamentablemente, y es algo que yo no quisiera comentarlo, pero hay muchos aquí con piel de izquierda, con piel de, bueno, son derechistas con piel de izquierda, ¿no? Y están así también mucho intelectual que viene así de izquierda, pero tienen unas tendencias muy derechistas, o por lo decir, no decirlo tan derechistas, conservadoras. Y pues hay que revisar bien esto. Mira, yo lo vuelvo a reiterar, yo aquí que no es, que no me lo tomen a mal, que no me lo tomen como que conspiranoico, que paranoico, no sé. Pero hay que revisar bien ahorita las cosas, ¿eh? Realmente como actuaron estos canijos, realmente actuaron como un relojito, ¿eh? Y bien decías tú, Bote, del futuro que le han trazado a México, viene no pactado por mí, por políticos mexicanos, ¿eh? Viene desde por una agenda mundial, ¿eh? De un nuevo orden que le quieren dar al mundo, ¿eh? Y aún así me pueden decir de eso de nuevo orden mundial, que es una teoría de conspiración, pero realmente se está dando, ¿eh? Hay que acordarnos que había gente que decía del plan del Atlántico Pacífico, ¿cómo era, Bote, decía? Transpacífico, ¿verdad? Uh-huh. Había gente que decía esto y esto, que por razones de tal comercio, de tal, pues, resultó que es verdad, ¿eh? Y así nos están haciendo una agenda, ¿eh? Ya no es agenda local, es una agenda extranjera, ¿eh? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque realmente pues también nos están haciendo mucha contrainsurgencia. Yo veo que las medidas que nos están llevando muchos líderes o muchos de organizaciones ciudadanas o intelectuales son medidas que no son nada efectivas, ¿eh? Y a las pruebas me remito, ¿eh? Quien me pueda señalar que una de las propuestas o de las acciones que se han promovido hasta ahorita hayan dado resultado, ¿eh? Hasta mismo Noroña en su carta le dijo a Andrés Manuel que ha fracasado y que ha disfrazado ciertas cosas como victorias, ¿eh? Que cosas que no eran, ¿eh? Y hay que estar muy pendientes de todo, ¿eh? Como ciudadanos, así como aquí yo lo digo porque aquí es gente que viene a ras de suelo, gente como nosotros, ¿eh? Y pues aquí pues, tenemos que ver las cosas como son, debemos de caminar con mucha cautela, ¿eh? Y pues es lo que yo le recomendaría a la gente. Bueno, pues perfecto, mi buen Pejeboy. Vamos a hablar del siguiente tema. Hace tiempo ya había yo, pues, habíamos comentado, creo que fue en un Yo Libremente Opino, ya no lo recuerdo bien, o en un noticiero, ya no me acuerdo. Pero precisamente que, pues, una de las consecuencias de toda esta situación que se viene dando de delincuencia, ¿sí? de cómo a raíz del Palacio del Avispero, como dijeron, de Manuel López Obrador, que aventó Calderón, que bueno, que según fue Calderón el que inició la guerra contra el narco, pero sabemos que todo esto ya venía trazado bajo el Plan Mérida, esto ya venía trazado desde Washington, ¿sí? Es parte de los acuerdos del ASPAL, pero bueno. Lo que vale la pena señalar es que ya habíamos comentado de cómo esto, una de las consecuencias ha sido que se desplaza, que ha habido desplazados, gente que por temor pues huye de sus lugares donde vive, de sus comunidades, ¿sí? Y cómo de una de otra manera pues esto termina beneficiando. ¿Cómo termina beneficiando? Pues a unos cuantos. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención esto que comentó un dirigente de Morena. Está interesante esto. es lo que publicó revista Proceso. Narco ablandó zona de Chihuahua rica en gas Shell. Fíjense esto, ¿eh? La zona identificada como con gran potencial de gas Shell en la entidad y donde se aplicaría el método de fracking es un área ablandada por el crimen organizado, advierte el dirigente estatal de Morena, Víctor Quintana Silveira. Ojinaga, por ejemplo, ha sido mencionada como una de las vetas principales de Oro Negro y es precisamente ahí donde nació el cártel de Juárez, mientras que en Valle de Juárez se registró el mayor número de homicidios a partir del 2008 y ahora ahí sobrevive un gran número de desplazados en medio de viviendas abandonadas. Ahuyentaron cualquier oposición local contra el fracking. Chequen eso, ¿eh? Ahuyentaron cualquier oposición local contra el fracking porque la gente todavía está atemorizada, sentenció el líder de Morena al final del arranque de la campaña Chihuahua contra el fracking. Los promotores de la campaña arrancaron con una rueda de prensa y este viernes 22 presentarán el documental La Guerra del Fracking de Pino Solanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Un día después, el sábado 23, realizarán en la ciudad de Chihuahua el primero de varios talleres denominado El Fracking y sus Consecuencias. Esto que dice este dirigente es bastante interesante, ¿sí? O sea, a final de cuentas, pues el narco está sirviendo, ¿sí? Sirve, se va la gente, ya queda ablandadito, para que simple y sencillamente lleguen a ser, ya sin oposición alguna de ciudadanos, de la gente, pues lleguen a hacer lo que quieran, como en este caso el fracking. ¿Qué les parece? Digo yo, esto vale la pena también tomarlo en cuenta a la hora, simple y sencillamente, de analizar todo el asunto en contexto. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas que por ahí surgen autodefensas y que lo que también se produce, pues al rato se produce desplazados. ¿Por qué? Porque donde han estado las autodefensas, no hablo de policías comunitarios, hablo de los grupos de autodefensa. ¿Sí? A la mera hora de los balazos termina aumentando la violencia y por ende el temor de la gente que se va. ¿Sí? Ya sea por una cosa o por la otra, pero el caso es que el hecho de que es una casualidad, ¿no? Como en este caso, de que se da un gran número de desplazados que es por cuestiones de la delincuencia organizada, aquí sí no involucra autodefensas, aquí no dice nada de eso. Pero estamos hablando de cómo el narco ablandó, que es lo que dice este dirigente de Morena, ¿sí? Y a final de cuentas, ese asunto abona. ¿A quiénes? Pues a quienes van a llegar a servirse con la cuchara grande del fracking, ¿sí? Así que eso no debe perderse de vista tampoco. ¿Tu comentario, Peque? Sí, no, esto ya lo habíamos comentado, ya tuve una discusión, bueno, con José Manuel, con Ulises y con Marta, que tuve una discusión más fuerte, ¿no? Con ella, que decía que no, pues ya ahorita ya no es tanto el narco, sino las paraestatales, pero va junto, esto es un plan conjunto. Son acciones multifacéticas, como a veces yo las describo. Pues el narco se vio, aquí no, yo no puedo creer que de la noche a la mañana el país se violentara tanto, ¿eh? Y dándole duro en la televisión y los discursos de Calderón, que vamos con el crimen, con mano firme, con mano dura, y aquí... ¿Y cómo puede ser que el crimen organizado de la noche a la mañana? Calderón no llegó con las cifras con las que dejó el gobierno, ¿eh? O sea, a mí que me digan eso de que el narcotráfico creció nada más porque sí, porque era, no sé, fue una buena cosecha de narcotráfico, algo así espontáneo. Yo no creo, ¿eh? La teoría de la espontaneidad ya fue abolida hace muchos años, ¿eh? Nada en este universo puede crearse espontáneamente, ¿eh? Todo tiene un porqué y un origen, una transformación, ¿eh? O sea, aquí eso del narcotráfico yo no quito que les sirve para, primero, por el plan mediático. Posteriormente les sirve también para los intereses económicos. Ya lo estás comentando, ya hay gente que lo está diciendo, no nosotros nada más. Aquí lo gritamos unos par de loquitos que a veces nos reunimos ahí en el Yo Libremente Opino. Que nos puede catalogar gente así. Pero la realidad es la realidad. Aunque nosotros queramos mirar de lado, la realidad nos alcanza, ¿eh? Nos ha alcanzado también a los políticos. ¿Cuántos hijos no les han matado a poetas, escritores, a Javier Sicilia, empresarios, a Martín? Pero ellos empecinados, vuelvo a reiterar, como avestruces, esconder la cabeza o voltear de lado. Eso no es la estrategia que debemos de seguir, ¿eh? Debemos de enfrentar las cosas de frente y tratar de solucionarlas. O sea, no podemos seguir haciéndonos de lado, diciendo que no pasa. Eso nada más pasa allá, que está muy lejos. Que nada más en los pueblitos, en la sierra. No. Ya Jonathan también ha alertado de que aquí en el Estado de México se están haciendo grupos de autodefensas y grupos de narcotráfico, ¿eh? Se ha alertado también en el Distrito Federal, pero ahí como que los gobernantes han dicho que no, ¿eh? Pero ya hay brotes también aquí, ¿eh? Y yo, como lo vuelvo a reiterar, ¿eh? Nos están creando muchos enemigos, como enemigos, ¿eh? Muchos que nos enfrentan en diferentes terrenos, ¿eh? Y la gente yo la veo muy pasguata y aparte muy dividida, muy apática. Creo que no sé por qué no puede identificar el mal en común. Lo vuelvo a reiterar. Tenemos que combatir al mal en común. Si no, nos van a extinguir, ¿eh? Hay un dicho que yo le oía a la gente mayor cuando yo era chico. Que decían que Estados Unidos quiere a México, pero no a los mexicanos. Pero no a los mexicanos, sí. Y creo que lo están logrando, ¿eh? Están logrando acabar con este pueblo de México, ¿eh? Que ha tenido muchos miles de años en este continente, ¿eh? Es una erradicación, yo lo veo como una erradicación, ¿eh? Pero bueno, si la gente no despierta, si sigue con el efecto que alguna vez hablé del efecto de la rana en la olla, lo vuelvo a repetir para la gente que no lo ha escuchado. Cuando tú pones una rana en un agua caliente, pues ¿qué va a hacer? Va a brincar luego, ¿no? Ajá. Si tú pones a la rana en una olla con agua fría o tibia y la tapas y le va subiendo poco a poco el fuego, lo que va a pasar es que esa rana se va a cocer con sus propios jugos. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿eh? El mismo pueblo de México se está consumiendo en sus propios jugos, ¿eh? En el jugo de la apatía, de la indiferencia, ¿eh? De la taruguez mediática. Nos están aplicando esa. Pero lamentablemente la gente no lo ve, no lo entiende, no se enoja. Eso lo aplican también con el gasolinazo. ¿Cuántos años? Es una disciplina. También hay que reconocer que el poder que nos enfrentamos es muy disciplinado, mucho más disciplinado que el pueblo mismo, ¿eh? Y a los movimientos sociales también, ¿eh? Hasta movimientos sociales, que los líderes, ¿eh? Uh-huh. Yo me acuerdo, yo quisiera ver esa disciplina. Yo cuando vi los de Posmesante, dije, no, pues oja. Yo me los criticábamos en su momento. Pero si hubieran tenido la disciplina, pues por lo menos a mí, por lo menos en ese aspecto no les recriminaría. En el Posmesante ya ahorita ya nadie está ahí. Ya los acabó la apatía. Porque también sé, y lo vuelvo a reiterar, nos guían a falsos caminos, falsos discursos, falsas acciones. A las acciones verdaderamente donde les duele, no las proponen. Y también a mí por eso ya me está haciendo dudar muchos líderes, muchos movimientos, muchos grupos. Intelectuales también, ya me intelectuales también, hasta como acabas de hablar, Bote. Sí. Nos puede dar risa a nosotros, pero es una risa irónica, Bote. Claro, sí. Sí, no es de burla, ¿eh? Porque nosotros estamos en el hoyo, ¿eh? O sea, yo lo digo con todo respeto. Aquí la gente nos podrá ver y pensará que no, pues acá. Pero yo estoy en el mismo saco que están en muchos millones de mexicanos. A lo mejor no tan peor, pero no tan bien, pero sí estoy en ese saco. No, yo por y eso de, lo digo, ¿eh? No, tú, Bote, y mucha gente más, ¿eh? Sí, de que vamos de mal, y vamos de mal en peor, ¿eh? No hay para cuándo. Me acuerdo yo que cuando empezó ahí donde estoy trabajando, me acuerdo yo que decía, ¿no? No, pues es por el principio de año. Ah, órale, va. No, está bien baja las ventas, está bien bajo todo, no hay movimiento, no hay nada, no hay dinero, no hay aquí, no hay allá. Pero pues es que ahora que ya pase, ¿qué? Que empiece la primavera, no sé qué cosa. No, ahora que ya pase lo del Día del Niño. No, nomás que pase lo del Día del Maestro. No, nomás que pase, no sé cuánto. Y así hasta que llegamos ahorita, no sé si has visto que también así Peque Boy. Pues dicen, ¿no? No, pues es que ahorita porque están gastados todos por los útiles, por la razón que sea. Sí, siempre le buscan un pero, siempre hay un nunca pero. Nunca viven en el presente. Pero que el también es presente. algo que nos han formado mucho en la mentalidad y en la visión de la gente. Exacto. Que vemos las cosas a futuro o en el pasado, pero nunca vivimos en el presente, ¿eh? Sí. No, aquí hay que decirlo como es. Espérate. Si no es cuestión de que porque venga la primavera, o porque venga el día del niño, el día de la madre, o porque lleguen las clases, o por... No. El problema es que hay un modelo económico que nos está empobreciendo, ¿sí? Ya la gente, ya no puede uno esperanza, ya esa idea que uno tenía, pero ya la tienda se compone, no se ha compuesto. Desde que empezó el año hasta la fecha, total que ya hasta todo el mundo dice, pues no hay para cuando se componga, exacto, no hay para cuando se componga. ¿Y cómo se va a componer si todo el mundo, en vez de tener la idea clara cómo es? ¿Por qué no? ¿Por qué las ventas están cayendo? Porque por el modelo económico que nos siguen aplicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguen teniendo a raya el poder adquisitivo de la gente, mientras siguen en completa libertad las ganancias multimillonarias de los ambiciosos burgueses sin llenadero. A esa nadie les pone freno. En cambio a los salarios sí, en cambio a las prestaciones sí, cada vez van a la baja, prestaciones sociales, prestaciones laborales, cada vez van todo a la baja, ¿sí? En cambio, las ganancias de los cuates siguen sin llenadero alguno multiplicándose. Es el modelo económico que tenemos, que paulatinamente, como tú bien dices, nos va empobreciendo poco a poco, va precarizando todo lo de la sociedad. Lo de todos los mexicanos se va precarizando. ¿En aras de qué? De que sigan unos cuantos siendo los grandes ganones. Continúa el camino de la privatización, porque por supuesto que los servicios públicos son un gran negocio que hay que irle pasando a los cuates privados, que es lo que hace la clase política, ¿sí? Con excepciones. ¿Qué es lo que hace la clase política? PRI, PAN, ambiscones. ¿Sí? Lo que hacen es precisamente lo que necesitan, las necesidades básicas que necesitan los ciudadanos, se privatizan para que así, a pesar de las crisis y de lo que sea, los cuates que son los que reciben esas privatizaciones, esos cuates sigan multiplicando fortunas a diario aunque el país esté muriendo de hambre. Esa es la razón por la cual las ventas en los negocios pequeños no se componen. Esa es la razón por la cual cada vez hay menos trabajo. A la gente ya la contratan por horas. Ya nomás cuando haya chamba te llamo. Y mientras, ¿de qué vive? Y cada vez sigue erradicándose más las cosas, porque el poder adquisitivo de los ciudadanos sigue paulatinamente disminuyendo. ¿Sí? Y por desgracia, el poco poder adquisitivo que tiene la gente suele tirarlo en tonterías. Para acabarla de amolar. Entonces, de ahí todo eso en conjunto es lo que genera un país como el que estamos viviendo. La gente que sin darse cuenta, como le pagan en tarjeta, vía banco, pues ya mejor va a llevar su dinero a quienes, pues a los mismos ricos que nos oprimen. En vez de comprarle al pequeño comercio, en aventarse la cola en el cajero para sacar el dinero y entonces comprarle a la tiendita de la esquina, no, mejor se van al centro comercial, ¿sí? Que es que porque más barato, ¿sí? Y a la mera de los balazos terminan enriqueciendo, fíjate qué frase me voy a aventar, dije voy, los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, sobre todo los consumistas, porque una cosa es un consumista y otra cosa es un consumidor inteligente, lo que están haciendo millones de consumistas es enriquecer a nuestros verdugos. ¿Así? ¿Eh? Sí, como tú decías sí, alguna vez, parece. Como tú decías alguna vez, ¿no? Los mexicanos votan, o sea, hablar de los millones de votos legítimos que recibe el PRI y el PAN, bueno, pues esos millones de votos, esas millones de mexicanos, ¿sí? Están votando por los verdugos, por sus propios verdugos. Y la gente, con su consumismo irracional, simplemente está enriqueciendo a sus verdugos. Sí, pues es que alimenta, mira, votan por sus verdugos, enriquecen a sus verdugos. Exacto. Apoyan a sus verdugos, le creen a sus verdugos. Sí. Por donde el ramo, donde le vengamos, es lo que está haciendo la gente, ¿no? Pues sí. No toda. No, no, sí, no, no toda. La mayoría. Sí, por supuesto que no toda. Sí, pero o sea, fíjate, los que dan su voto legítimo al PRI y al PAN son muchos, ¿sí? Bastantes, y estoy hablando del voto legítimo. Los que se dejan comprar el voto son otro tanto más, ¿sí? Y a final de cuentas son muchísimos los que terminan votando por sus verdugos. Hay muchísima la gente. Fíjate, espera nomás un tantito. Sí. Y hay un voto que también no se nos olvida que yo he dicho, lo dije en su momento, un voto secuestrado, ¿eh? Secuestrado, ah, sí, por los puestos del trabajo, por decir, los que le ofrece el gobierno, ¿eh? Y los sindicatos. Que cuando llega el sindicato, llega, no sé, a eso lo pueden demostrar y lo puede constatar la gente. Llega, dicen, se ponen a los de arriba, dicen, no, pues va a llegar el PAN. Los del sindicato apoyan al del PAN y amenazan a su gente, la que tienen secuestrada por los puestos de trabajo, ¿eh? Por eso hablo también de ese sector secuestrado, ¿eh? Pero también tenemos que, pues, empezar a liberarnos de las cadenas, ¿no? O sea, es algo que también nosotros aquí comentamos. Bueno, es lo que quería comentar. Bueno, pues sí, en final de cuentas, así como está el asunto. Ya nomás para comentar, ya no voy a alcanzar a leer algo de esa nota. Me llamó mucho la atención el exhorto, nada más lo comento de volada, el exhorto de la permanente allá en el Congreso, precisamente para... Le pusieron que exige la permanente quitar la concesión a la mina de Cananea, así le puso el titular de la jornada de hoy. Pero ya leyendo la nota no es así. Dice, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la Comisión Permanente del Congreso exhortó, eso es muy diferente exigir, ¿eh? Exhortó al gobierno federal a que ordene cancelar la concesión otorgada al Grupo México en relación con la mina Cananea por el daño ecológico, que es severo, y el riesgo ambiental provocados por el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi. En un punto de acuerdo inicialmente presentado por el PRI, qué buena gente el PRI, pero adicionado con propuestas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PT, también se solicitó al gobierno de Sonora, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua que decreten la suspensión de actividades de la mina Cananea, en tanto se evalúan los daños provocados. ¡Ay, qué buena gente son los de la permanente! ¡Qué buena gente son acá en el Congreso! Oigan, ¿y por qué ustedes no hicieron un punto de acuerdo para presentar la denuncia directamente contra Grupo México por esto? ¿Por qué será? ¿Será porque pues es mejor exhortar a ver quién se anima a sancionar como se debe, como se debiera, porque todavía falta ver si lo llegan a hacer, a los potentados dueños del Grupo México? ¿Será por eso? Ellos exhortan. Así como hicieron un punto de acuerdo para eso, pudo el PRI presentar un punto de acuerdo para que directamente el Congreso realizara las denuncias penales en contra de Grupo México. Por eso digo, ¿a qué se deberá que ellos exhortan? ¿Sí? Digo yo, le pusieron aquí que exigen en el titular, pero ya vemos que no, se trata de exhortos. ¿Sí? Incluso se pidió a esas dependencias que presenten, fíjense, incluso se pidió a esas dependencias que presenten denuncias ante la PGR a fin de que se apliquen las sanciones por daños ecológicos generados por el mal manejo de sustancias químicas derramadas. Ah, ¿y por qué no hicieron un punto de acuerdo para ustedes denunciar ante la PGR esta situación, este desastre ecológico que se produjo, que produjo una mina del dichoso Grupo México? Digo, ¿por qué lo hará así la Comisión Permanente? Así, miren, así quedamos bien ante la gente, de que vean cómo sí estamos actuando y haciendo algo por eso, que es muy, muy, ese desastre ecológico que sucedió, ¿eh? Pero al mismo tiempo, no, pues no van a tocar al cuate potentado, ¿verdad? A ver quién lo toca, por eso exhortamos, a ver quién de los demás lo tocan, ¿sí? Digo, yo hay que ver las cosas bien, porque si no, cualquiera se puede ir con la finta, más si esto se maneja así en medios de comunicación, porque no lo he visto, yo casi no veo televisión. A lo mejor pudiera hasta hacerse creer a los ciudadanos que de veras están indignados los del Congreso de lo que ocurrió y que de veras están queriendo que se actúe con firmeza. Perdón, ellos pudieron haber hecho un punto de acuerdo para que el Congreso mismo denunciara penalmente al Grupo México por lo que sucedió. Oye, Esbote, pero sí, vamos a hablar, hay unos contratos, creo que hay un compromiso por ambas partes. Uh-huh. Y si no cumples esos compromisos hay sanciones, ¿no? Sí, se supone que así es. ¿Por qué no se revisó el contrato y se les puso las sanciones que hay en el contrato? ¿Por qué no exigió eso el Congreso? Ese es un buen punto, Pejeboy. Sí, es cierto, porque si hay una concesión, porque le están dando el... Ahora sí que se le dio la concesión para explotar esa mina a Grupo México. Como tú bien dices, debe de haber unas cláusulas en esa concesión. ¿Y por qué eso, precisamente como dices tú, por qué eso no exigieron los de la permanente en este caso? Eso abona también mucha razón que tienes, ¿eh? Ya te digo que ya rascándole, ya entonces ya no se ve tan bonita la noticia, ¿no? De que, ay, mira, le exigen que le quiten la concesión al Grupo México. No. Es quitarle la concesión y sancionarlo va a ser el contrato que hicieron. De acuerdo al contrato que se haya hecho de concesión, porque es un contrato de concesión. Que hay un con unos contratos, me imagino esos contratos mercantiles que manejen, hay una resarcación. Para resarcir el daño. Resarcir el daño, sí. Por ambas partes, ¿no? Digamos, si incumplen o fallan, ¿no? En lo convenido. ¿Por qué no se pide eso? Exactamente, está bueno el asunto. Fíjate que no lo había... Yo había pensado en esto de que podía el Congreso haber hecho un punto de acuerdo para denunciar ellos al Grupo México, pero fíjate que esto que tú dices termina siendo, pues también, pues hasta creo yo más importante, ¿eh? A ver qué onda con ese contrato. ¿Por qué ni siquiera se ha dado a conocer, ¿no? ¿Qué cláusulas tendría ese contrato? O a lo mejor no las tiene, ¿eh? También eso va a querer, ¿no? A lo mejor no las tiene. ¿También? Y hay otra cosa, pues ahí se puede acusar por traición a la patria, porque están vendiendo o están regalando bienes de la nación a privados, ¿eh? Sí, y además sin siquiera tomar en cuenta qué sanciones tendría que aplicarse en caso de que él al que se le concesiona no cumpla, ¿sí? Determinados. Y debería de haber, me imagino yo, o sea, pienso yo, que en un contrato bien hecho en beneficio, por lo menos supuestamente que dicen que es para beneficio de la nación las privatizaciones, pero de barato debería de haber que estipulaciones en el contrato, en un momento dado en caso de que no se cumpliera lo que se debería de cumplir en materia de seguridad. Pues ahí es un tema muy interesante. Si tuviéramos una legislatura adecuada, a la altura del pueblo, yo creo que pues ahí, primero que nada, pues tendría que hacerse público el contrato, ¿eh? Exactamente, primero, tendría que exigir el Congreso hacer público el contrato, ver quién lo firmó, cómo quedaron en los acuerdos, y posteriormente con eso ya aclarado esos puntos, hacer las acusaciones necesarias jurídicas y legislativas necesarias, porque se puede hacer un juicio de desafuero o un juicio de traición a la patria. Exacto. Fíjate también que esto que dices es muy importante, ¿eh? Porque en un momento dado, ahorita hablan de poner de que se denuncie a Grupo México, ajá. Y si a la mera hora de los balazos, ya en la querella jurídica, si se llega a dar, a la mera hora se presenta que dentro de lo establecido en el contrato y en la concesión, pues no había nada y no está faltando a nada, a pesar de no haber hecho lo que se debiera. Sí, pero se puede acusar de traición a la patria. Ah, no, sí, por eso te digo. Traicionando al... No están viendo por el interés nacional. Claro, no están viendo por el interés extranjero o privado. Exacto, es a lo que yo me refiero. Si eso no está estipulado, la sanción respectiva, en un caso similar a esto, pues simple, a lo que ocurrió, pues simple y sencillamente querría decir, como tú bien dices, que así nomás, pues aquí no importa ni qué suceda, simplemente hay que entregarle al cuatito potentado la concesión para que se hinche de lana y punto. Y como tú bien dices, ahí podría, a lo mejor por eso mismo ni siquiera, y dentro del exhorto de del Congreso, de la permanente del Congreso, a lo mejor por eso ni siquiera está, pidieron que se haga público el contrato de concesión. A lo mejor también por eso, por ejemplo. Sí, no, porque ya sabes cómo se las gastan, ¿no? Uh-huh. Lo hizo Calderón, que con la excusa de seguridad nacional y de secreto nacional, pues muchas de las cosas se las callan, las guardan. Se las callan, exactamente. Sí. Y eso también, con este caso y con los sucesos, los hechos de realidad, creo que no se puede sustentar, pero lamentablemente, como no somos ingenuos, no tenemos la clase política, y menos una clase legislativa, que esté a la altura a las necesidades del pueblo. Está a la altura de las necesidades de los privados, uh-huh, de los intereses extranjeros y del interés económico y monetario. Pero del pueblo, y eso hay que recalcárselo bien a la gente, aunque parezcamos periquitos, no están al servicio. Uh-huh. Que digan que los diputados y senadores representan a la gente, no la representan, ¿eh? Tanto es así que no se ha hecho por lo... Yo sé que la Cámara de los Legisladores, los senadores y diputados, hacen encuestas propias. Y deben de tener ellos mismos, saben cuánto es la credibilidad de la gente, saben cuánto la gente cree que realmente lo representan. Pero esas encuestas no las dicen, las mantienen ocultas. Y lamentablemente también el pueblo no ha exigido que se le hable con claridad o ha presentado su voz realmente con contundencia, porque volvemos a la contundencia. Si no actuamos en contundencia al pueblo, la base que sostiene a todos estos parásitos políticos y económicos y mediáticos, ellos van a seguir felices de la vida, ¿eh? Pues sí. Mientras la gente le dé la espalda, con que ya a mí me vale, ¿yo para qué me voy a manifestar? Mejor me voy a trabajar. Aunque no tenga trabajo y nomás se vaya a ser menso. No, con todo respeto, bote, porque muy pronto no falta el hijo de la vecina que te empieza a gritar, ponte a trabajar cuando manifiestas o te pones a informar a la gente. Cuando ni él se hace tarugo, dice que trabaja y ni va a trabajar. O sea, lo digo con todo respeto, y hay mucha gente así. No digo que toda, pero hay mucha gente así. Y lamentablemente nos han llevado a la cubeta de cangrejos. Que todos estamos igual de jodidos, pero ya nada más porque yo tengo, ¿sabes?, acá crédito a unas cosas, y yo tengo un carrito, y que ya me siento más popofis. Más popofis. Como pirurris, como quieran decirlo. Y así es la idiosincrasia mexicana, ¿eh? Es la mentalidad que se hace. Y ya nada más con que a mí me vaya chingón, perdón la palabra, como que me vaya a mí chido, y a los demás se los cargue el diablo. O sea, yo ya la libré y a mí me vale gorro. Y esa es mucha de la mentalidad ideológica que tiene el pueblo. Y no es de ella, no es autóctona del pueblo, ¿eh? Es una mentalidad que la han creado. Porque es sorprendente ver que, bueno, hizo su mamotreto este Peña Nieto con disque intelectuales también, y periodistas, y uno le preguntó, ¿y es la corrupción que ha fomentado? No, pues es que esto es cultural, viene más atrás del mismo, ¿eh? Así contestó el ahijado de Salinas, ¿eh? Y creo que nosotros, por dignidad y memoria histórica, tenemos que quitarnos muchas de esas tarugadas que nos han sembrado o nos han dicho que no es por nuestra cultura. Que ni cultura es, ¿eh? Eso es un plan con maña. Son fregaderas que le han impuesto al pueblo. Condiciones y sistemas políticos y burocráticos que le han sometido al pueblo, ¿eh? Créeme que al pueblo, si tú le dices, vas a pagar tanto de esto, te lo paga. Porque el pueblo de México no es una persona que no pague, ¿eh? Si la gente no pagara, lo que es el Eletra, Viana, Fansa, todas esas empresas que se dedican a sacar, a jinetear el dinero con préstamos, no serían tan grandes como lo son, ¿eh? Hasta los mismos bancos, ¿eh? La gente te paga lo que es, nada más trátala con dignidad, que es lo que falta. Que la gente se le trate con dignidad y que la gente pida y exija contundentemente que se le trate con dignidad. Porque el pueblo de México no es como lo pintan, ¿eh? Lamentablemente sí sé que hay cosas que no puedo decir, no puedo afirmar, como que decir que el pueblo de México, como cuando se viene el grito que gritan la frase esa de México, pero no voy a decir la palabra P,